Es decir, que muchas y muchos estudiantes cursaron solamente alguno de los espacios. La lógica era, porque además eran los lineamientos de nación, inclusive del sentido común, quiero decir, no hacía falta ser un experto para entender que no se podían cerrar carreras porque muchos estudiantes tenían el derecho de esa continuidad. Bueno, todo esto no fue tenido en cuenta y a nosotros nos cerraron dos carreras a principio de este año. Es decir, que los golpes que venimos recibiendo son sostenidos y evidentemente responden a una política de ajuste hacia el nivel superior. Un nivel además que transforma no solamente a las personas, sino a las comunidades, porque todos los que y todas las familias que están escuchando seguramente tienen algún conocido o alguna conocida que estudió en el instituto y vio cómo pudo ir transformando su vida. Inclusive nosotros tenemos muchos y muchas estudiantes que son los primeros o las primeras en recibirse de una formación superior. Y hoy están trabajando de profesores de biología, de profesores de historia, de profesores de lengua y literatura, de maestros, profesores del nivel primario, profesores del nivel inicial, profesor de física, profesorado de matemática, los profesorados de educación especial, no solamente para intelectuales, sino graduados para sordos e hipoacúsicos. Es decir, los técnicos y las técnicas que se han graduado de nuestro instituto, que hoy están trabajando muchos de los bibliotecarios que están ocupando sus roles en las escuelas o en las bibliotecas populares, se formaron en nuestro instituto, o los técnicos y las técnicas en administración pública que están trabajando en los municipios. Quiero decir, es tan fundamental la formación superior para empoderar a los pueblos que de repente estar padeciendo estas políticas de ajuste, de desconocimiento de lo que pasa hacia adentro de los niveles y de los institutos, de la riqueza que tiene esta formación, es muy frustrante, es muy triste y necesariamente vamos a tener que defenderla no solamente los que trabajamos y las que trabajamos en los institutos, sino que las comunidades van a tener que también fortalecerse en la lucha para defender todo lo que pasa. Simplemente compartirles esto, que estamos en alerta, muy movilizados también, con mucha esperanza también, porque esto no nos va a nosotros a destruir o a desarmar, porque también hay un juego bastante perverso de enfrentar a estudiantes o a docentes entre docentes que tienen que cerrar, o a directivos contra docentes, todas estas decisiones tienen un montón de aristas. Y decirles que tanto en el Instituto 814 como nosotros estamos fortalecidos y fortalecidas, que no vamos a permitir que se sigan avasallando los derechos, pero que necesariamente necesitamos, valga la redundancia, contar con las comunidades. Por eso valoro tanto este espacio que nos da la radio, agradecer nuevamente profundamente y seguimos en contacto. Un cariñoso saludo para todos y para todas. Y espero la próxima estar compartiéndoles aperturas de carreras para el año que viene y buenas noticias. Sostenidos y sostenidas en la esperanza a pesar de todo. Un cariño para todos.